Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Qué fue la canción que usted acaba de cantar? ¿Qué fue lo que dijo ahí? Tu palabra alumbró mi corazón, ¿verdad? Oremos que la palabra del Señor alumbre nuestro corazón esta mañana. Padre, yo pido que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana a todos. Danos la bendición de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, a cada uno de nosotros. Padre, prende fuego en nuestro corazón por tu palabra. Revela tus misterios. Cautívanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Recuerdan quién fue el que dijo, ¿y quién podrá salvarme? ¿Quién dijo eso? El Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Sabe una cosa? Mucha gente tiene como salvador al Chapulín Colorado. Y para acabar de componer, ahora está como, está muerto. No bendicen ustedes al Señor que conocimos el verdadero Salvador y está vivo. Es nuestro Salvador. Este es el tema que vamos a trabajar esta mañana. Nuevas de gran gozo. En Lucas 2 está el registro de esta historia que leemos cada año y siempre oramos que el Señor nos dé una apreciación fresca y nueva de la palabra, de ver esta historia y que llegue a nuestro corazón y nos hable para nuestras realidades, nuestros contextos que vivimos, que esa palabra se haga carne en nuestras vidas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí, que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal va a ser ¿cuál? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, ¿cómo? Rápido, corrieron y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de que lo que los pastores les decían. Yo creo que María no entendía esto. ¿Quién es este hijo? Si todo esto lo guardaba en su corazón. José nunca dijo nada, ¿verdad? Pero José es como algunos de nosotros los hombres, somos calladitos. Ay, mire, es que me ríe. Calladitos. No, pero de verdad, José no dijo nada porque José lo único que hizo fue obedecer. Hay veces es mejor no hablar tanto y hacer. Coja al niño, vaya, se fue. Acepte a la mujer, la aceptó. Eso es, lo que tú dices se hace. Eso hizo José. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y qué, y visto, como se les había dicho. Este mensaje de gran gozo, fue en primer lugar para todos. Dice, es para todo el pueblo. Todos los que quieran agarrarla, los que quieran este mensaje, es para ellos. Pero específicamente se le da a un sector, que es un sector al cual uno nunca invitaría al nacimiento de su hijo. Cuando usted va a tener un hijo, usted piensa de pronto en algunas personas que quieran venir al nacimiento de su hijo o participar de la fiesta. ¿A quién se le cruzaría usted invitar? Por ejemplo, si la reina Isabel de Inglaterra, su nieto va a tener un hijo, ¿usted qué cree que a quiénes invitarían? Al nacimiento, a la participar del nacimiento, ¿a quiénes invitarían? No invitarían la élite del mundo. Y ahí el hijo del dueño del universo, el príncipe, y viene la pesada del cielo, porque ningún otro emperador, ningún otro poderoso en la tierra, el anuncio del nacimiento de su hijo fue con la pesada del cielo, con ángeles. Y la pesada del cielo baja y le hace una invitación a las personas que ninguno de nosotros invitaría, porque son... representan la clase marginada de la sociedad, representan los rechazados, los que no tenían esperanza. Era el grupo que aún era rechazado por el sistema religioso, no les permitía ni siquiera venir al templo. Eran unos individuos, unas personas que solo escuchaban malas noticias en su vida, y a ellos se les da nuevas de gran gozo, y vinieron a comunicarle esa noticia de que hay esperanza, vino un Salvador para ellos. Y las nuevas de gran gozo es para aquellos que han vivido en tierra de aflicción y de oscuridad por mucho tiempo en su vida. Para ellos, dice el profeta Isaías, a ellos vino a darles, porque no habrá para siempre oscuridad a la que ha estado en aflicción. Es para aquellos que están pasando esos túneles oscuros de la vida y que no ven salida, sea por su pecado o su condición o la opresión diabólica que están experimentando. A ellos son las nuevas de gran gozo. Estas noticias de gran gozo es para los que viven bajo sistemas religiosos que les oprimen, les explotan, les sacan todo. Como el Señor dijo, mi casa me la volvieron una cueva de ladrones. Para ellos el vino, para darles palabra, para quitarles las cargas de la opresión religiosa y darles la verdad y hacerles libres. Estas son noticias para aquellas personas que necesitan un salvavidas. Me estoy ahogando en mi crisis financiera, en mi salud, en mis problemas emocionales. Ese es para ellos vino el Salvador. Y nuevas de gran gozo es el sanador herido que vino a sanarnos, de Isaías 61, a vendar a los quebrantados de corazón y darnos esperanza a todos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros experimentamos un día haber conocido ese Salvador, verdad? Que vino y se metió en nuestras realidades. Este Salvador no es cualquiera, es la gran paradoja. Es el Salvador que viene. No viene un ángel, no viene un extraterrestre de los, ni esas figuras apocalípticas. Viene un niño envuelto en pañales. Y a la vez es el Kyrios, es el Señor. Qué paradoja, ¿no? Es el Señor, dueño del universo, Señor de señores, pero a la vez está envuelto en pañales. Así es el Señor. Las propuestas del Señor para la humanidad, para nosotros, son incomprensibles. Por eso es que muchos no lo entendieron. ¿Cómo es posible que ese sea mi Salvador? Ese sea el que viene a sacarme de mi situación. Él es el que tiene el poder. de salvarnos. Y vino envuelto en pañales. Los pañales comunican las necesidades normales que todos tenemos desde que nacemos. Y él vino y se identificó con las necesidades nuestras desde un principio. Es la encarnación. Emmanuel se metió en mis zapatos para sacarme de donde yo estaba. Es la encarnación. Nació en pañales para sacar a todos aquellos que desde un principio, desde su nacimiento, experimentaron necesidad de protección, de cuidado y de abrigo. Nació en un pesebre, se metió en el mundo de los que nacen en contextos difíciles, económicos, que no tienen las necesidades básicas cubiertas, para sacarnos de ahí. ¿Cuántos de nosotros conocimos ese Salvador? Y vino y nos sacó de las condiciones tan difíciles en que nacimos. Nació de una madre soltera para salvar a una cantidad de niños que nacen en contextos de abandono, de soledad, padres que abandonan los hijos, experimentan rechazo. Jesús experimentó lo que tantas de estas mujeres experimentan. ¿Cuántos huérfanos y cuántos rechazados? Emmanuel se encarna en ese mundo, en esos contextos. Y se encarna en el contexto de aquellos que no tienen, desde un nacimiento, como he dicho, las necesidades básicas cubiertas. Estamos viendo una película muy linda, muy en la historia, en el contexto sobre el nacimiento de Jesús. Y le ayuda a uno a pensar de verdad la condición económica tan difícil. ¿Qué hizo José? Yo creo que José le tocó atender el parto. ¿Quién más iba ahí? ¿Tenía gasa? ¿Tenían alcohol? ¿Guantes? ¿Tijera para cortar el cordón umbilical? No tenía nada. Le tocó a él todo, las condiciones básicas ahí. No las tenía. El dueño del universo nace así. Y nace ahí para ayudar a tantos aquellos que hoy en día no tienen ni siquiera un lugar donde nazca su hijo. Corren a una EPS y no hay ni siquiera quien ayude. No están ni siquiera las medicinas básicas para cubrirles. Para ellos es Emmanuel. ¿Cuántos el Señor nos recogió aún desde los hospitales, verdad? Y por eso muchos de esos individuos que llegaron a experimentar la presencia del Señor, la gracia del Señor, aún desde el momento de nacer, esos son los que llegan a decir: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Porque Él se volvió padre de huérfanos, de viudas, de marginados, de rechazados. A eso vino. Recoger los que otros tiraron. Jesús nace en un contexto de tanta pobreza económica. Estábamos una mujer que ha investigado mucho sobre esto. Llegan realmente algunos teólogos a pensar que de verdad, yo creo que Jesús no tuvo ni burro. María no tuvo ni burro. Eso yo creo que es más una historia montada. Están aterrados ustedes, no, pastor, ya me va a quitar el burrito. Pero es que miren, hermanos, la verdad tiene un poco de lógica si usted piensa en una reflexión teológica sobre esto. O sea, les voy a decir por qué. El burro, el asno, era un animal que lo usaban los reyes para entrar en misiones muy especiales. El que tenía un asno en esa época tenía recursos. Porque recuerdan que cuando ellos presentan a Jesús, ellos no trajeron el asno. ¿Qué trajeron? Dos tortolitas. ¿Qué era la ofrenda de los más pobrecitos? Yo creo que eso fue caminando que se fue la pobre María a Belén. Y después tiraron para Egipto. Caminando. Calcula más o menos que unos 3 días caminando y en embarazo. Bueno, ustedes dirán, pastor, ya ahora aquí en adelante quitemos el burro del pesebre y saquémoslo. No, pues son reflexiones, no es que tampoco el texto lo dice. ¿Me entienden? El texto tampoco lo dice que María se fue en el burro. No, eso no lo dice. Pero muestra la condición económica de ellos. ¿Por qué Jesús en tanta pobreza? ¿Por qué los padres escogen una familia así? Porque dice la Biblia, Jesús siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. ¿A cuántos el Señor nos sacó de esa condición de miseria y Dios nos ha bendecido, verdad? Él lo ha hecho, sí, siendo pobre se hizo rico para prosperarme y bendecirme. Hoy mis hijos nacen en contextos distintos a los cuales yo nací. Tenemos la bendición del Señor, de nuestro Padre que vino y se encarnó con nosotros y nos sacó de donde estábamos. Jesús entonces vino a sacarnos de esas condiciones. Nació en un contexto de persecución diabólica. Herodes desató una persecución diabólica, mató niños para acabar con Jesús. Y Jesús vino ahí para salvar a aquellos que están bajo opresión diabólica, persecución diabólica, para darles libertad. En la cruz del Calvario, Jesús triunfó. Y Jesús vino en pañales. ¿Y cómo se fue a la cruz? En pañales. Le quitaron la túnica. Vino a enseñarnos a nosotros que Él vino fue no a sacarnos, sino a dar amor y a dar todo de sí mismo. Todo lo entregó, así vino y así se fue y entregó todo. Y Él vino para abrirnos un trono de gracia y de misericordia para nosotros. Mire Hebreos 4, como dice del 15 al 16, si lo tiene ahí. Todo lo que Él hizo, cómo se encarnó en mis realidades, en mi mundo. Porque dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que no sepa tu rechazo, tu soledad, tus crisis, tus enfermedades, que no sepa lo que tú vives y experimenta. No, Él sabe eso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, ¿verdad? Solo el que experimenta la gracia da la gracia, da gracias. La persona que recibió la gracia del Señor encarna el mensaje de Jesús de la misma forma. Estas son las personas que entienden que lo que el mundo necesita son nuevas de gran gozo, y van y llevan el Cristo encarnado, lo llevan con billetera, lo llevan con aceite, lo llevan con comida, lo llevan con ropa. Esa es la encarnación. Porque ellos dicen, Señor, de gracia he recibido. Y recibí de alguien que se encarnó en mi realidad, en mi mundo, y me sacó de los contextos en que vivía. Ahora yo puedo ir y volcarme a tocar a otras personas también. Estos son los que van y tienen algo que comunicarle al mundo. Salen a compartir las buenas nuevas de Emmanuel. Miren ustedes lo que estos chicos ya empezaron a ir a los parques, ir a las plazas. Marianne movilizada, enferma como está, en su condición de salud. Pero ¿salen a qué? A compartir las nuevas de gran gozo. Marianne, mire, con todos esos niños de cáncer, movilizada en esa condición, a presentar la encarnación de Cristo. Eso es encarnado. El Cristo que viene con el marginado, con el que sufre, con el que está rechazado, con el que está abandonado, con el que nadie habla por él. Gracias a Dios por todos los que en esta iglesia se movilizan, van a las cárceles, van a y les llevan nuevas de gran gozo. Los que van a los hospitales, los que van a las clínicas, los que sacan la billetera y se mueven con, hablando de Manuel. No solamente dan discursos. ¿Qué tal el Señor si hubiera mandado puros discursos desde el cielo? Me da dolor de que se van para el infierno. Me da tristeza de verlos como están. Están arruinados, me da mucha tristeza. Lo siento, sálvese quien pueda. No, Él vino y se metió en mi mundo. Bendigo al Señor el día que conocí al Salvador, el que nos salva de la situación más tenaz que estemos viviendo, porque Él mismo ha dicho: nada es imposible para Él. Vino a sacarnos, vino a bendecirnos. Y otros se movilizaron. Ahora, ustedes saben por qué muchos de nosotros no hablamos del Señor. ¿Saben por qué no hablamos de estas nuevas de gran gozo? Pregúntele enseguida, dígale: ¿usted por qué no habla de Cristo? Dígale, pregúntele. No, pero no le dé pena. Dígale: ¿usted por qué no habla de Cristo? ¿Por qué no tiene un mensaje de nuevas de gran gozo? De pronto algunos te ven con una cara triste el domingo y estás una cara triste, ¿no?, deprimida. Llega el domingo a la casa o llega al barrio, al condominio donde ven, y lo ven así como todo así triste. Y dice: ¿de dónde viene? De Shalom. ¿Sí? No, no, que nuevas de gran gozo, ¿no? ¿Sí? Y va al trabajo, como decía Jorge Tulio el domingo, el mensaje, ¿no? Y se esconden los trabajadores. Uy, llegó el jefe, llegó el compañero. Tiene una cara de tristeza y tiene mal genio y grita y maltrata y zapatea. ¿Y ese tiene nuevas de gran gozo? ¿Tiene algo para comunicarle al mundo? ¿Tiene algo para ir a decirle a los trabajadores de la empresa? ¿Algo para ir a decirle a una persona, al vecino? No tiene nada. Y le voy a decir por qué. ¿Están conmigo? Le voy a decir por qué. Porque a mí me ha pasado. En primer lugar, ¿qué pasó con los pastores? ¿Qué recibieron ellos primero? ¿Recibieron qué? El mensaje. ¿Sí o no? Los ángeles le dijeron: mire, os ha nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad de David. Le explicaron todo. Recibieron el mensaje. ¿Cuál fue el segundo paso? A ver si volvemos a leerlo. ¿Cuál fue el segundo paso que ellos dieron? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, le dieron el mensaje. ¿Cuál fue el segundo paso que dieron? Diga, ¿qué dijeron? Pasemos y veamos. Veamos lo que sucedió. Cuando ellos ven, tienen un encuentro con Él, ¿cuál fue el tercer paso? Veamos el versículo final. Vinieron pues al final, el versículo después de esto. Bueno, perdón, aquí vieron y lo dieron. El último paso, ¿cuál fue? Después de verlo, dieron a conocer lo que se le había hecho al niño. Y el último versículo dice que había gozo en ellos. Mire, hermanos, nosotros no hablamos de Jesús y muchas personas no hablan de Jesús porque lo primero, muchos se quedan en el primer paso. Conocen la historia de Jesús, conocen todas las películas, se las han visto, conocen todo de memoria. Ya lo saben. Pero ¿sabe una cosa? No han dado el segundo paso. No corren apresuradamente a tener un encuentro con Jesús. Señor, yo quiero que esto que he escuchado se haga realidad en mi vida. Yo quiero tener un encuentro contigo, conocerte. Quiero tener un encuentro de postración y adoración y conocer a Jesús de verdad. Hay personas en las iglesias que pueden pasar toda una vida escuchando esta historia y aún nunca haber conocido a Jesús, nunca haberlo visto, nunca haber tenido un encuentro personal con Él. Y se pueden ir al infierno. ¿Cómo así? Yo conocí eso, pero no lo vi, no lo experimenté. No tuve ese encuentro personal con Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que usted conoció a Jesús, que usted tuvo un encuentro personal con Cristo? Le dirán: ¿cuál es ese, pastor? No, yo cambié de religión. Pero de haber tenido un encuentro realmente con Él? No, porque eso se refleja en su diario vivir, en su gozo, su paz, en el mensaje que comparte. Se expresa en sus acciones. ¿Quién de ustedes le nació un hijo en casa y nadie se dio cuenta? Y llegó al trabajo y nadie, no le contó a nadie. Y la señora tampoco le dio cuenta. Y dijo, venga, ¿usted viste que tuvo un hijo? Ah, sí, yo lo puse a un lado. ¿O la verdad? No, nadie dio cuenta. ¿Cómo así? Uno salta, grita, nació, es mi hijo. Y le comparte a todo el mundo y se ve en el rostro, tengo un hijo. El nacimiento de Cristo tiene, si realmente nació en el pesebre de mi corazón y de verdad afectó mi vida, se refleja en mis actos, en mis acciones. Tengo un mensaje para compartirle a alguien. Aprovecho toda oportunidad para decirle, mira, tengo una voz de esperanza para tu problema. Esa situación en que estás, hay salida. ¿Por qué? Porque yo conocí un Salvador. Yo conocí el que me sacó del estado en que estaba. Estaba en tinieblas y ahora veo, ahora lo conozco. ¿No le parece muy triste que usted pase todo un año de su vida y no le haya llevado ni una persona a Cristo usted? Eso refleja su pobreza espiritual. Refleja la oscuridad muchas veces en que usted vive. Porque usted tiene que hablar de Jesús. Porque eso está en su corazón. Prende fuego en su alma. Ellos salieron y le gritaron a la gente. Le compartieron. Lo vimos. Lo conocimos. Mire, hermanos, aproveche ahora en diciembre toda oportunidad que usted tenga para hablarle de Jesús a una persona. Si de verdad lo quiere vivir en su corazón y experimentar ese gozo, piense en formas creativas de regalarle a una persona un mensaje. Yo me compro cada año el pancito diario y compro unos para regalar. Y cada oportunidad, mira qué gozo, tuve una cita con la neumóloga y casi toda una hora fue hablando del Señor, le regalé el librito, estaba feliz, agradecida, lo va a compartir con su esposo que es otro médico, muchas gracias por este regalo, estamos hablando tanto del Señor que casi me olvida mi problema, le dije no, venga, venga, ya también mi pechito, ¿no? Pero hermano, yo salí feliz, yo salgo feliz. Piensa en algo ahora, la cantata. Vea, hombre, voy a invitar a un vecino. ¿Qué es lo peor que le puede decir el vecino? Dígame, ¿qué es lo peor? No, y listo. No le vaya a decir, ahora sacudo las sandalias de mis pies. No, no, tranquilo, sea misericordia. Dígale, tranquilo, hermano, pero ore por él. Ore por ese compañero de trabajo allá donde usted trabaja. Usted les habló del Señor. ¿Cómo es posible que Jesús sea la fuente de gozo de su vida y no lo exprese? Entonces no ha conocido a Jesús, no ha nacido en el establo de su vida, nada ha pasado. Nada ha pasado y la encarnación se da como Él se encarnó conmigo. Voy con billetera, con ropa, con mercado, ¿qué necesita? No voy con discursos. Se está muriendo de hambre. Hermano, voy a declararme en ayuno por usted. No, no, venga, hermano, en mi mercadito. Mientras que usted ayuna, en mi mercadito. Hermano, estoy necesitado. ¿Cómo puedo ayudarte? Eso es, Emmanuel. Nosotros tenemos que darle buenas nuevas a este mundo, a esta sociedad. Donde quiera que vamos, este es nuestro mensaje. La encarnación. Hablar de nuestro Señor es un orgullo para nosotros. Lo amamos. Cuando yo le pido al Señor que me dé vida y salud, no es para estar sentado viendo televisión todo un día y comiendo crispetas y muero infartado. No, para Señor, dame fuerza y salud para cómo hablarles a otros de Cristo. ¿Cómo podemos esta semana tocar personas, ayudar a los marginados, ir a las comunidades y bendecirles y hablarles de Jesús? Más que ese regalo, hábleles de Emmanuel. Y si Emmanuel viene con un regalo, qué bendición, qué bendición. Ese es el Evangelio. Estos individuos fueron y hablaron. ¿No le parece muy triste que de verdad personas que no tienen nada que decir es porque nunca han visto nada ni han sentido nada? Por eso la vida de muchos se lo pasa todo el año pensando en lo mío, mi más carro, mi cuenta y qué más tengo y qué más puedo acumular. No, estos que conocieron a Emmanuel están pensando es en otros. Están pensando en otros. Abren sus casas e invitan al que nadie invita. No siempre invite a su abuela, a la suegra, a la abuela, a la suegra, a la tía, a la mamá. Oh, pues está bien, hermano, invítelos. Pero invite el que nadie invita. Hermano, te quiero invitar a mi casa. Aquí hay mucha gente en la iglesia que pasa sola. Hay chicos solos, chicas solas. Ahora un chico, pues ahí le puso el ojo, hermana, te quiero invitar, hermanita. No. Invite las familias a la casa. Invite familias. Piense en alguien para bendecir si de verdad usted conoció a Jesús. Si de verdad Jesús nació en su corazón, tiene que tener el gozo de su vida a pesar de sus situaciones, de sus circunstancias, y lo comunica a otros. Extiende una mano, abraza, toca a otros. En ese proceso, qué bendición, qué felicidad. Vamos a llenarnos de cantos, de alabanza aquí ahora el viernes. Nos unimos con los ángeles que cantaron. Eso es el Navidad. Música, adoración, alabanza para Él. Que haya gozo. Dejémonos contagiarnos del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, ¿verdad? Que su gozo esté inundando nuestro corazón, a pesar de lo que estemos viviendo. Señor, es su presencia la que nos sostiene a nosotros. Me impresiona, estaba leyendo este libro de Más Lucado, un jovencito, imagínese usted, recibió a Cristo en su corazón a la edad de 10 años. 10 añitos. Y dice: yo abrí mi corazón a Jesús y desde ese momento empecé a hablar de Cristo y no he parado. Y es un hombre que en este momento es el que más libros vende en Norteamérica. Una producción incalculable de libros. Y cómo bendice una vida que bendice tantas personas. No importa la edad. La pregunta de verdad que usted tiene que hacer en su corazón es si de verdad usted conoció a Jesús. Usted puede ser un religioso nomás. ¿Usted de verdad conoció a Jesús? ¿Usted de verdad ha tenido un encuentro profundo con Él? De pronto Navidad sea para eso. Apartarme a solas. Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero ir al pesebre. Quiero depurar mi corazón y mi alma. Y quiero que encienda mi corazón de amor y de pasión por ti. De pronto Navidad sea un tiempo para eso. Esta mañana misma se puede llegar a tener un encuentro profundo con Él. Porque se tiene que expresar en tu vida, en tus actos, en tus acciones. Hay gozo de compartir del Señor, de sacar la billetera, de sacar lo que sea para el Señor, porque su gozo es lo que nos sostiene, ¿verdad? Oremos al Señor, cerremos los ojos por un momento y piensa la palabra que usted ha recibido esta mañana. Este es un mensaje enviado del cielo para tu propia vida. Este mundo necesita la encarnación de Jesús. El Cristo encarnado. Tal vez tú mismo en esta mañana quieras decir: Señor, yo quiero traer delante de ti mis cargas, mis angustias. Quiero tener un encuentro profundo con Emmanuel, con el Creador del cielo y de la tierra, con el Señor que me puede sacar. Tal vez te sea tiempo para usted mismo abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, la verdad te he escuchado, pero nunca he sido tocado por tu presencia, por el Espíritu Santo. mi vida no refleja ese gozo. Le corro al trabajo, le corro a tantas cosas, pero no le corro a Jesús. No le corro a tener un encuentro profundo con Él. Si usted necesita ese Salvador esta mañana, póstrate ahí donde estás o venga al altar y dígale: Señor, yo necesito un Salvador en mi situación en que estoy. Necesito un milagro. Corre como corrieron los apóstoles, los pastores. Corrieron a su presencia. Corrieron a verlo. Corrieron a tener un encuentro con Él. Oh Padre, ayúdanos a los que de alguna forma un día te vimos, a los que de alguna forma un día de verdad fuimos tocados por tu presencia y cautivados por ti. Ayúdanos a ir y a traer la encarnación de Jesús. Moviliza a aquellos, Señor, que irán a los hospitales y orarán por alguien que nadie visita, que nadie acompaña. Gracias por los que van a las cárceles, Señor. Gracias por los que piensan en el marginado, en el que solamente escucha malas noticias. Yo te bendigo, Padre, por esta iglesia y tus hijos que diezman, ofrendan. Y tenemos recursos para poder tocar a tantas vidas esta semana con Emmanuel. Hablarles de Jesús, pero no solo con poemas, no solo con largos textos bíblicos, sino hablarles de la encarnación. Gracias, Señor, por Marián, Señor, qué ejemplo de amor, de entrega y de servicio. Bendígala, Señor, con salud y con fuerza. Susténtala con el poder del Espíritu, como hasta ahora lo has hecho. Y oramos por todos esos niños, Señor, que recibieron una palabra de esperanza. Gracias por los que se movilizan y dan. Bendiga, Señor, tus hijos que van en las madrugadas, los viernes, a llevar un chocolate a los que están fríos y desnudos. Bendígales, mi Padre. Bendiga a Ruth con su corazón generoso para todos esos niñitos, Señor, rechazados y marginados. Bendiga a nuestro hermano José del Valle. Gracias por su trabajo, su amor. Por recuerdo a sus ancianos y todas esas personas marginadas. Oh Padre, gracias por poder bendecir pastores, hermanos nuestros. Por poder bendecirnos el uno con el otro. Yo pido bendición para tus hijos. Multiplícales, mi Padre. Que su corazón se derrame de amor en esos días. Y danos tu gozo, danos tu paz. Bendíganos con tu presencia, mi Padre, yo te lo pido. Que de la gracia que recibimos, de esa gracia damos, abrazamos y entregamos. Bendito sea tu santo nombre, Señor de señores, Rey de reyes. Ante ti nos postramos y te adoramos. Y recordamos que hoy comemos a tu mesa por la gracia tuya, totalmente por la gracia tuya.